Los meteoritos forman parte de la creación de la Tierra, de nuestros océanos e incluso de nuestras moléculas prebióticas. Pero si aumentamos su escala, ¿podrían ser los meteoritos que nos dieron la vida también los asteroides destructores de nuestro planeta? Y tú coordinas algunos proyectos de detección de asteroides y, si encontrarais alguno peligroso, llegar a interferir en su órbita y que no colisionara con la Tierra, ¿no? Primero, ¿debemos estar preocupados o no? Realmente es muy improbable que haya un impacto de grandes dimensiones como para que toda la humanidad se tuviera que preocupar. Si llegara un asteroide, vierais que va a colisionar con la Tierra, ¿cómo podríais interceptarlo o hacer que cambie dirección? Precisamente va a haber una misión en la que participo, que es la misión DART de la NASA, en la que una sonda actuará como un impactador cinético, es decir, sin carga nuclear, y vamos a probar por vez primera cómo podríamos desviar ligeramente la trayectoria de un objeto de pocos cientos de metros. O sea, que lo vais a ensayar de verdad. O sea, vais a tirar un objeto a que choque contra un asteroide a ver si lográis separarlo. Efectivamente. Como dato curioso, cuando hablamos de la peligrosidad de un asteroide solo pensamos en una colisión con la Tierra. Pero Josep Maria me comentaba que habría algo peor: los gases tóxicos que la explosión liberaría en nuestra atmósfera.